mí, está sobre mí. ¿Y cómo hacer? ¿Y cómo hacer para bajarte mi cerebro al corazón? Tan poco tiempo, malas horas para dormir. Me despierto debajo del hielo. Mi cuerpo dice no paso de aquí, no. Soñador, y soñaré que estoy cantando, que los sueños vida son.